sonrisa. En tu rostro se te dibuja la primavera. Ay, la primavera. Ay, tus ojitos color de mar. Ay, tu perfume tan natural. Tú me haces vivir de ti enamorado. Ay, enamorado. La primavera y el mar azul son cosas bellas que llevas tú. Adolescente y bonita. La primavera y el mar azul son cosas bellas que llevas tú. Llevas tú, adolescente y bonita.